A las que tenía que respetar, odiando al que no es igual, pensando en que quizás hoy tengamos que decidir entre ser solo uno más para poder subsistir o vivir tal como soy, para tener que lidiar con la marginación que impone esta sociedad. Hay que vivir como es, y quién lo iba a imaginar, tan terrible decisión fue como un punto final. Obligada a elegir una represión.